7 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Como hemos platicado varias veces, ya es una tendencia muy sostenida. Seguramente llegaremos a niveles mínimos de esta epidemia. También, como hemos comentado siempre, la aclaración de que en cada país la epidemia depende también de lo que ocurre en otros países. Y en la medida en que en ciertas regiones del mundo, en este momento, particularmente en Europa Occidental y en Asia, pudiera mantenerse activa la epidemia o incluso aumentar, cualquier región del mundo pudiera quedar afectada. Pero por el momento, en América y en México tenemos una reducción sostenida que probablemente se va a mantener en la medida en que tengamos altas coberturas de vacunación, como sí lo tenemos en México. Y en la vacunación continuamos, ya existe muy poca demanda para el esquema primario, prácticamente hemos llegado al punto final en donde la población ya toda está cubierta en el esquema primario, y quienes restan por ponerse la vacuna, les seguimos invitando a que se la pongan, pero ya es muy pocas personas que quedan pendientes o que desean todavía vacunarse.